estación de radio. Necesaria la participación, la organización y lucha, todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Bultaggio y Oscar Urquiza. En la operación técnica, Diego de Cruz. Y con ustedes, el equipo de las estrellas. Si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera. Testimonios cosa militantes. Fuera, la masa sin cantera. Y hoy, con la presencia de Luis Ibáñez, es el secretario de Finanzas, ¿no es cierto? Hoy de ATE, pero además candidato a secretario gremial de las próximas contiendas de la CTA el 23 de septiembre. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Hablando de secretaría gremial, hoy tuvieron una entrevista con el intendente de aquí de Moreno, Andrés Arregui. El tema es el tema salarial que la semana pasada se votó en el Consejo Deliberante. ¿Cuánto era el aumento que ofrecía la intendencia? El aumento es del 8% para todos los trabajadores municipales, incluido el intendente y el cuerpo ejecutivo, ¿no?, de la municipalidad. Con la aclaración de que quien tiene el sueldo más bajo pasaría a ganar. Y 70, 80 pesos más. ¿Y el intendente? Y más de 2.000 pesos. Y algunos secretarios más de 1.100, más de 1.200 pesos. Y algunos concejales y los concejales pasarían a ganar más de 700 pesos con este 8%. Una equitativa diferencia. Bien equitativa la distribución de la riqueza acá en el municipio de Moreno. Sí, nosotros le presentamos dos contrapropuestas. ¿Una de ellas es? Una de ellas es que este 8%, que es una masa salarial de cerca de 900.000 pesos, contenga a los trabajadores que ganan menos de 3.500 pesos, la cual fue rechazada por el intendente esta mañana, durante la mañana del día de hoy. Y la otra es que esos casi 900.000 pesos sea distribuida desde el intendente hacia el trabajador que ingresó ayer, por ejemplo. Sí, categoría más baja. De la categoría más baja, que se distribuya de forma equitativa. Si son 200, 250 o 300 pesos, que sea para todos igual. La cual también fue rechazada la propuesta. ¿Qué propone el intendente? ¿Qué dice él? Lo que nos... ¿Qué ve de injusto en esto? Ve justo el reclamo. Lo que ve también una equivocación de parte de ellos, de parte del Ejecutivo, al distribuir el ingreso de esta forma, ¿no? La masa salarial de esta forma. Pero no estaría dispuesto a volver atrás con esta medida. Lo cual nosotros le contestamos que, bueno, íbamos a hacer lo posible para ver si podíamos revertir esta situación. Y estamos en ese camino. Bueno, y hablando de las elecciones del 23 de septiembre, ¿qué expectativas tienen acá en Moreno y a nivel nacional con el tema de la lista 1, Germán Abdala? Y las expectativas son importantes. Vemos con optimismo la elección del próximo jueves 23. creo que los, va, creo no, los trabajadores visualizan siempre quienes están en la calle, ¿no? Quienes están peleando, quienes están codo a codo con aquellos sectores que más sufren, con los trabajadores que están siendo perseguidos, fundamentalmente los trabajadores del sector privado, que carecen de personería gremial, sus comisiones internas, y fundamentalmente nuestra CTA, que al no tener la personería gremial, las comisiones que están en el sector privado son perseguidas permanentemente, ¿no? Así que, y nosotros, por ejemplo, ayer no solo hubo una medida de fuerza acá en Capital, sino en todo el país, donde hubieron más de 80 cortes, donde hubo un corte en Alto Paraná, en Paraná Metal. Ah, Paraná Metal, sí. Paraná Metal, y donde también paró en solidaridad también con los trabajadores de Paraná Metal, los compañeros de Villa Constitución. Con un acto multitudinario, sí, decían. Sí, sí, estuvo el compañero secretario general, próximo secretario general de la CTA, Pablo Micheli. Sí, sí. Uh-huh. Y también acá hay un acto de cierre. Sí, nosotros, acordados por la mesa de conducción que coordina todas las actividades de la lista 1, estamos... ya hemos decidido el acto de cierre acá en la regional. El lunes 20 nos concentramos a partir de las 16:30 en el Hospital de Moreno para venir caminando hasta la Plaza San Martín, y ahí sería el acto central, en donde estamos esperando la presencia de compañeros referentes provinciales y nacionales de nuestra lista 1. Ayer cerró el acto en el Luna Park la lista que encabeza Yasky. Entre otras cosas, por lo que alcancé a escuchar en televisión y creo que repasé en los diarios, él manifestaba que ellos son la lista de unidad. ¿Ustedes qué serían? Sí, yo creo que sí. Son la lista de unidad con el gobierno y con la CGT. No me cabe ninguna duda en ese sentido. Están totalmente... La lista de unidad de la derecha. Acuerdo con ellos, sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero del otro lado está la otra unidad, que es, supuestamente tiene, que son los fundadores de la central allá por los 90. Sí. Que es Pablo Micheli. De hecho, nosotros tuvimos que traerlo a los empujones, a la gente de SUTEBA y CETERA, para que integre la CETEA, ¿no? En aquel tiempo. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos en este camino, emprendemos la refundación de nuestra central con los mismos postulados de Bursaco, de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos. Así que esperamos que todos los afiliados a la CTA, que la votación sea masiva, que los afiliados sean conscientes del voto, sean conscientes de la importancia histórica que tiene esta decisión a la hora de emitir el voto, de la importancia que tiene a la hora de emitir un voto cuando decidimos por un tipo de central que es autónoma y no dependiente de los partidos, de las patronales ni del gobierno, y una central que se ve atada desde el día de la fecha, y ayer lo pronunció Yasky también, que no está lejos de seguir conversando con la CGT de Moyano. Así que nuestra propuesta es la lista 1, nuestra propuesta es autónoma, nuestra propuesta es de liberación nacional. Vos hablás de liberación nacional y hablaste de que es un momento histórico en estas elecciones de la Central de Trabajadores. Esto habría que tomarlo como en el marco internacional en el que se van a dar las elecciones, la crisis del capitalismo global, las luchas que se están produciendo en Europa. En ese marco histórico, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué tipo de central hace falta para contener esta ofensiva que va a dar el gran capital? Indudablemente que tiene que tener un carácter totalmente independiente nuestra central, totalmente independiente. Fíjate las centrales obreras del viejo mundo, de Europa, uh-huh. Hoy están diciendo furgón de cola de las políticas que están implementando los gobiernos, tanto de Grecia, España, Francia, así que y están saliendo a la calle los trabajadores. Sí, pero ¿verdad? Salen a la calle los trabajadores en muchos casos superando a las centrales obreras, las decisiones de esas centrales. Entonces, para nosotros, en esta época, porque suponer que esta crisis del capitalismo no nos va a tocar en breve es una utopía, es no ver la realidad científicamente. Y nosotros creemos que una central con decisión política, con autonomía, con posibilidad de construir una sociedad distinta, como lo estamos planteando desde la constituyente social, creo que esa es la central que necesitamos para la próxima década, donde podamos, porque lo que está en crisis no solo es el modelo sindical, sino también es el modelo de representación política. Sí, la gente también ya no se banca más el hecho de que nos llamen a votar cada 2 o 4 años y que estas decisiones de votar a estos representantes que no nos representan de ningún modo, claro. Tengamos que esperar 2 años más para poder cambiarlos y así sucesivamente. Lo que está en crisis es el sistema de representación republicano, a donde tenemos que ir hacia un sistema de participación popular en donde si un representante, un diputado, un concejal, un presidente no hace lo que el pueblo necesita, su mandato sea revocado. Ese es el sistema que tenemos que implementar en la Argentina y es hacia ahí es donde tenemos que ir con la CTA. Bueno, entonces para esto realmente el voto que tienen que poner los afiliados es en la lista 1, porque ese es el proyecto, esa es la diferencia entre los dos proyectos, el proyecto de la lista 10 con Yasky y la lista 1 con Pablo Micheli, donde necesitamos una central que esté a la altura de los acontecimientos, como estás explicando. Sí, el voto a Yasky significa el voto al posibilismo, ¿no? Que se hacen... El que no se puede, se hace lo que se puede... Y más de eso, hasta hoy la situación internacional no nos da, la situación económica no nos da. Y sabemos que con una economía independiente nos da. Nosotros tenemos recursos para vivir como en la mejor democracia que haya habido dentro del capitalismo. Tenemos los recursos, tenemos recursos humanos, tenemos recursos materiales, geográficos, como para poder vivir en libertad, con soberanía, con independencia, sin la sombra del imperialismo. Y eso a donde aspiramos nosotros como central de trabajadores argentinos, ¿no? Por último, entonces, el jueves que viene estamos llamando a votar a todos los que realmente quieran cambiar esta historia de la central a la lista 1, Germán Abdala. ¿Y dónde es? ¿Dónde van a estar las urnas? ¿En las escuelas? ¿Cómo? ¿En diferentes escuelas? Acá en Moreno tenemos, en Moreno Merlo tenemos 13 urnas volantes. Tenemos en urnas fijas, tenemos en organismos públicos, tenemos Hospital de Moreno, Hospital de Merlo, tenemos en El Obrador, tenemos en las escuelas, tenemos en 110 escuelas. Acá tenemos 110 escuelas en Merlo. Así que hay lugares para votar, está en nuestro local de la central, la CTA, acá en Dorrego y Libertador. Ajá. Así que lugares para votar hay. ¿Desde qué hora a qué hora se vota? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá. Y después, bueno, se contarán los votos y, bueno, nos darán ganadores a nosotros, ¿no? Así. Una más para acercar un poco más de información a la audiencia y a los trabajadores en general. ¿Quién acompaña en la regional ATE Moreno Merlo? ¿Qué organizaciones confluyen en esta unidad que ustedes han logrado? Bueno, están los compañeros de FUBADE, Libres del Sur, MST, la Corriente Clasista y Combativa, los vecinos de Casasco y diversas comisiones de vecinos de distintos barrios. Por ejemplo, los vecinos del barrio Los Hornos, ajá, de Cuartel Quinto. Son aquellos que fueron desalojados del barrio 25 de mayo. Exactamente, el año pasado. Ahora el 25 se conmemora el primer año que donde le van a poner nombre al barrio, ¿no? Uh-huh. Así que para nosotros nos han invitado, gente de ATE nos ha invitado. O sea que ATE y la lista 1 estuvieron en todas estas luchas, así que... Esperamos que realmente esto se concrete cuando ganemos el 23. Esperamos que los afiliados sepan verlo. inclusive aquellos afiliados que no comulgan exactamente con todo lo que pensamos y con todos nuestros métodos, ¿no? Porque si ganara la otra lista, no nosotros no vemos que tengamos la misma capacidad para decidir, la misma capacidad para hacer que si gana nuestra lista. De todos modos, igual vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo. Vamos a seguir estando en la calle, vamos a seguir peleando, vamos a seguir estando al lado del vecino, de los afiliados y no afiliados. Así que, hasta la victoria, compañeros. El 23 nos vemos en las urnas. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, Luis. Ibaña. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, macho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. CTA para la próxima década. A 34 años de la noche de los lápices, un grupo de adolescentes que se organizaron desde los centros de estudiantes por el boleto estudiantil y muchos otros objetivos de lucha por un país con dignidad de derechos. Recuerdo algunas consignas que levantaban como educación para la liberación. Aquellos jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar de Videla y su junta. El 6 de septiembre del 76, el 16 de septiembre del 76. Esos chicos sembraron conciencia de lucha entre sus pares y hoy vemos que otras generaciones levantan sus banderas de reclamo con tomas de colegios, facultades y cortes de calles denunciando el desmantelamiento de la educación estatal. Hoy ya son 29 los colegios tomados, con edificios que se caen a pedazos, sin calefacción, sin agua. Esta situación se agrava en la provincia de Buenos Aires, donde las escuelas están colapsadas de chicos pobres que necesitan de comedores donde alimentarse. La pobreza, la desocupación, no se terminaron en la Argentina, como nos quieren hacer creer desde el oficialismo. Los discursos de la presidenta Cristina Kirchner solo se quieren confundir, nos quieren confundir, pero a la vuelta de la esquina te golpea la realidad. Tenemos un país donde se benefician unos pocos y la mayoría queda excluida de vivienda, salud, trabajo y salarios dignos. Todo esto es consecuencia de un modelo neoliberal que no nos sirve a los trabajadores. Este sistema capitalista que se derrumba en el mundo nos quiere hacer pagar los costos a los que menos tenemos. En este contexto de grandes cambios económicos y políticos, tenemos las elecciones del 23 de septiembre de nuestra central de los trabajadores argentinos. Por esto es que hoy decimos que es un momento histórico para todos los que asumimos la responsabilidad de defender nuestra central voto a voto y ganarle la conducción a Yasky, porque no queda otra alternativa de cambio. Es que no se puede seguir dudando, y menos quedarse en el ni. Nuestra conclusión es que existe un agotamiento de un modelo sindical burocrático y de grandes componendas con la patronal, en convivencia con los gobiernos de turno, como hoy vemos a Yasky alineado a Moyano, presidente del partido gobernante, presidente del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero además sigue siendo secretario general de la CGT. Y no podemos confiarle nuestros intereses a los que con sus traiciones nos demostraron de qué lado están. Las trabajadoras y trabajadores tenemos una alternativa con Pablo Micheli de secretario general por la lista 1 para conducir una central que esté a la altura de nuestras necesidades en defensa de salarios y condiciones laborales, en defensa de nuestros viejos, nuestros niños. Por eso convocamos a votar la lista 1. Nuestro mejor homenaje a aquellos jóvenes de la noche de los lápices será construir una sociedad que ellos soñaron. Hasta la victoria siempre con la Germán Abdala, lista 1. Hoy decidimos hacer la marcha justamente para también conmemorar a los compañeros caídos durante, en la última dictadura por reclamar nuestros derechos. Así que no hay mejor homenaje para ellos ver a los jóvenes en la calle reclamando lo que merecemos. Por una CTA democrática, combativa y pluralista. El 23 de septiembre, votá lista 1. Votá lista 1. Pablo Micheli, secretario general nacional. Hugo Godoy, secretario general de la provincia de Buenos Aires. Pablo Lopardo, secretario general regional Moreno Merlo. Combativa y pluralista. Ni del gobierno ni de los patrones. CTA de los trabajadores. Lista 1. Agrupación Germán Abdala Histórica. CTA Moreno Merlo. Y ahora vemos una visión. ¿Qué educación tenemos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación queremos? Te invitamos al Foro Permanente de Educación en La Matanza. Habrá talleres, paneles y mesas de discusión. Foro Permanente de Educación en La Matanza. El 18 y 19 de septiembre a partir de las 9. En la Escuela EPB número 1. Irigoyen 2462, San Justo. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. Yo soy así. Una copa de Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo? Con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos aquí en convocatoria. Si te querés comunicar con nosotros, al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y tenemos una invitación, Luis Torres. El 23 de septiembre, los trabajadores en Moreno Merlo votamos en la Central de Trabajadores Argentinos, la Lista 1. Invitamos al acto del cierre de la campaña que se va a realizar en nuestra región el lunes 20 de septiembre a las 17 horas, Plaza San Martín, aquí en Moreno, por una CTA autónoma, democrática, pluralista y combativa, ni del gobierno ni de los patrones, CTA de los trabajadores. El lunes 20 de septiembre, 17 horas, Plaza San Martín en Moreno. Allí estaremos. Y nos llegó un volante de los compañeros de los trabajadores de neumáticos. Los trabajadores de Pirelli tenemos mucho que reclamar a esta empresa. Es urgente una recomposición salarial, nuestro sueldo es devorado por la inflación y no llega a cubrir la canasta familiar. La vulcanización del caucho deteriora nuestras vidas y viola leyes de salud e higiene laboral. Pirelli es la única empresa en nuestro país que impone, gracias a la traición de la burocracia, dice entre comillas, jornadas de 12 horas por turno, 4 días a la semana. Verdadera superexplotación de nuestros compañeros. Debido a un modelo de producción que ya fue abolido en Brasil, país de donde fue importado y donde la empresa cuenta con 7 plantas. En cambio, no tenemos el beneficio que sí obtuvieron los trabajadores de Firestone. En cuanto a esta, supera una X ganancia, la distribuye entre todo el personal, desde su gerente hasta el último operario. Desde nuestra agrupación Germán Abdala, elegimos de manera firme estar junto a los trabajadores. No ofrecemos un camino fácil ni una mentira más. Es por eso que con aciertos y con errores ganamos la calle, luchando por lo que es justo y nos corresponde, un salario y una vida digna. Por eso, el 23 de septiembre, los trabajadores y trabajadoras votamos la Lista 1, ni del gobierno ni de los patrones, CTA de los trabajadores. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Camino de la vida. también tenemos otro volante que es de las trabajadoras y trabajadores del hospital. Dice, en Moreno debemos atender la salud de más de 600.000 personas. Por las características económicas de nuestra población, excluida de trabajo y la salud, esta demanda recae sobre el esfuerzo tanto en profesionales como en técnicos administrativos, enfermeros y enfermeras, camilleros, personal de maestranza, etcétera. A esto debemos sumar la falta de insumos, personal insuficiente y el que por jubilación o fallecimiento no ha sido reemplazado. Un hospital colapsado que no solo atiende a la población local, sino también a pacientes de distritos vecinos, hace que estas condiciones de trabajo empeoren, por lo que necesitamos por lo menos dos hospitales más, con nombramientos de personal en planta permanente y terminar con la tercerización. Es imposible mejorar la atención y las condiciones laborales sin mayor presupuesto para la salud. Nosotros elegimos de manera firme estar al lado de los trabajadores. No ofrecemos un camino fácil ni una mentira. Es por eso que con aciertos y con errores ganamos la calle, luchando por lo que es justo y nos corresponde, un salario digno y una vida digna. El 23 de septiembre, los trabajadores y trabajadoras votamos la lista 1, Germán Abdala, ni del gobierno ni de los patrones, CTA de los trabajadores. Si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin cantera. Y en el bloque sindical tenemos a las entrevistas que hizo nuestro compañero Sergio ayer en la movilización que hizo la Central de Trabajadores junto con ATE a Capital. Sí, ayer estuvimos cubriendo la movilización con respecto al paro de ATE Provincia, incluida también de la CTA, una movilización nacional de la CTA, por distintas reivindicaciones. Pero lo interesante es que nosotros hemos hecho algunos estrenos en esta marcha de ayer, porque las primeras entrevistadas, por ejemplo, son dos docentes, delegadas docentes, que es un sector nuevo en ATE, ya que hay docentes que, dejando su TEBA, prefieren afiliarse a ATE. Y en este caso hubo hace poco elecciones. Bueno, entrevistamos a las compañeras novísimas en estreno sindical, diría yo. En estas líderes. Sí, realmente que a veces gusta más hablar de muchas otras cosas que no de los problemas que tienen que afrontar, que son muy delicados, porque sí, la educación, los temas pedagógicos son complicados, ¿no? Sí, entonces, es importante. Los, ¿no?, chicos, los problemas que hay. Entonces, sí, bueno, en el primer mini bloque de estas entrevistas grabadas, está Silvana, que no me dijo el apellido, de la delegada general, y también Celia Duarte, que uno a veces no sabe si el apellido tiene algo de historia o simplemente es Duarte, ¿no? Y después tenemos también, como parte del primer mini bloque, una entrevista con una delegada de ATE Auxiliar de Merlo, Auxiliar de Educación, que bueno, allí los problemas para poder militar sindicalmente son bastante delicados, como Pablo Lopardo nos dijo alguna vez. Ajá. Pasamos entonces a comentar algo que dejó esbozada Cristina O'Shanahan, que es la delegada, y después va a estar Pablo Lopardo en el segundo mini bloque haciendo un balance de la jornada de ayer. Escuchamos entonces. Bueno, mi nombre es Silvana, soy delegada general de ATE, y estamos muy contentas, muy emocionadas por estar acá en la primera marcha. Imagínate que es la primera para nosotros, así que bueno, esperamos tener más movimiento y más compañeras que se sumen a nuestra lucha. ¿Cómo es esta experiencia inicial de docentes en ATE? Y mira, está siendo muy buena, o sea, estamos muy contentas, hemos sido recibidas muy bien en todas las instituciones que hemos concurrido. Las compañeras esperan sumarse a nuestra lucha, así que bueno, estamos abiertos y a la espera de construir juntos todo este proceso. Y estamos en convocatoria y mientras esperamos el otro audio damos los teléfonos 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, lo que tenemos, si ya lo tenemos en punta, sí, acá le estamos hablando a los operadores. Bueno, seguimos entonces con la entrevista que nos hizo Sergio ayer. Claro, porque ATE creó este espacio de docente y es un espacio nuevo que lo estamos creando y dando la oportunidad que los docentes nos digan sus inquietudes y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que realmente necesitan los docentes. Mi nombre es Cristina Jonathan, soy auxiliar de educación de la EP número 11 y delegada de ATE seccional Modena Merlo. Bueno, tu trabajo se centra en Merlo. Sí, mi recorrido está en las escuelas de Merlo. Comparto este trabajo con otros compañeros que también son de Merlo. Y bueno, es una ardua tarea porque en algunos lados tenemos la contra de otro sindicato que tenemos instalado en el partido, en el cual, bueno, no recorren tanto las escuelas como nosotros, entonces empezó a molestar la tarea que nosotros realizamos. Nuestro trabajo en realidad es recorrer las escuelas para asesorar a los compañeros en lo gremial, ver el padecimiento que tienen en cuanto al maltrato laboral, en la salud también, ver de que se cumplan las condiciones de higiene laboral en cada establecimiento. Sí, voy a hacer un paréntesis porque cuando ella expone algunas de las condiciones en que tiene que desempeñar su militancia, se encuentra con que hay provocaciones muy serias de todo tipo. ¿De hubo parte dos, de quién? ¿De parte de quién? Parte incluso de directivos y de otros sindicatos. Por ejemplo, que no pudieron hace pocos días, no cocinar porque habían hecho un operativo, no sé, con animales, algo extraño, y dejaron la escuela muy sucia, y entonces los auxiliares se negaron a cocinar. En esas condiciones. En esas condiciones. Claro. Y después había en las carteleras, ella había colocado material de información de ATE, y en un momento alguien se las arrancó, y se supo que era un operario que vino, no sé, decían que arreglar una cocina, pero que en realidad fue a hacer otra cosa, y aparentemente había sido alguien de UPCN, y que nada menos que un dirigente de UPCN de Merlo la llamó después para disculparse diciendo que era una broma. Ahora, decir que eso de arrancar material de difusión broma, de un sindicato, es una broma, es un insulto, es un insulto y un abuso realmente, ¿no? Bueno, esto es, como ya había pintado algo Pablo, lo que sucede en Merlo, para poder militar y trabajar, pero creo que hay que seguir para adelante de todos modos, ¿no? Por supuesto, sin duda. Sí. Evidentemente el espacio de militancia en el que se están moviendo las compañeras y los compañeros es bastante embromado, no sé que de qué forma decirle, fascistizante. Sí, yo creo que sí, esta persecución, yo no sé, ¿no? Acá querrán, como no pueden hacer escuchas porque no tienen el dinero de Macri, sí, seguramente quieren hacer otra cosa. Pero también, tomando el aspecto más positivo y conceptual de lo que se hizo ayer, tenemos unos minutos con Pablo Lopardo, nuestro candidato a secretario general por la lista 1, que nos hacía una semblanza de algo que pasó previamente al acto de la marcha, de la movilización, y también después un balance de todo lo que se hizo ayer. Con Pablo Lopardo, candidato a secretario general por la CTA regional Moreno Merlo, que nos haga un balance del acto de hoy y, bueno, y a partir de allí los últimos días de campaña a las elecciones de la CTA. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Sí, bueno, venimos recién llegaditos de allá. En un primer momento cuando llegamos allá nos encontramos con los pueblos originarios, ¿no? Haciendo una ceremonia de limpieza, y pidiendo a nosotros que pensemos en qué cosas nos gustaría que el Congreso pueda aprobar en los próximos tiempos, qué cosas esperaríamos de este Congreso, y que fue como el inicio de la actividad de hoy de la mañana. Luego llegamos hasta la Casa de la Provincia, donde varios compañeros también pudieron disertar ahí. Estaban los compañeros de SICOP, estaban los compañeros de las organizaciones sociales, los compañeros de ATE y los compañeros del SUTEBA también. Me parece que este plan de lucha que nos habíamos presentado desde hace un tiempo atrás, por la apertura de paritarias, por aumento salarial, por mejores condiciones de trabajo, por antigüedad, recategorización, bueno, todas estas cosas que tenemos pendientes hace un montón de tiempo, porque lo que nosotros decimos es que somos los que nos bancamos vivir como decimos, ¿no? Y entonces esto que habíamos iniciado a principio de año, que era mejores, mejores condiciones laborales, aumento salarial, y seguimos pidiéndolo incluso hoy, porque estamos muy cerca de la elección de CTA, ¿no? Nos parecía que era importante el seguir continuando en el tiempo con esto que nos habíamos dado, que era el luchar por todas estas condiciones que enumeraba recién. ¿Existe algún debate sobre un plan de lucha mayor, menor, de aquí, durante el proceso electoral y después de las elecciones? Sí, por supuesto, y hoy sigo planteándose, Cachorro bien nos decía hoy, esto es simplemente una muestra más y un peldaño más de los que pensamos seguir subiendo, que son el plan de lucha continuado, no solamente por las elecciones, sino posterior a las elecciones también. Hay que decir también de que la jornada de hoy también tuvo otras aristas, que son los conflictos sociales los conflictos sociales y sindicales que se dan en la provincia de Buenos Aires y que nosotros venimos bancando, el conflicto de Terrabuzzi, el conflicto de Paraná Metal, bueno, todos estos acontecimientos que se dieron el día de hoy con 5 cortes distintos en distintos accesos a la capital federal, también en apoyo a los compañeros de Paraná Metal, me parece que también tenían que ver con la actividad de hoy, ¿no? Y que es bueno refrescarnos también. Es casi como interpretar que esto es recuperar la CTA que se fundó. Exactamente, sí, nosotros creemos que tiene que ser la síntesis de las experiencias populares, ¿no? No solamente ya sindicales, que esa es la visión que tiene una parte de la CTA, que es darle una entidad solamente sindical a nuestra central, y la nuestra, que creemos que también tiene que un peso específico y central también las organizaciones sociales y los conflictos sociales. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el último tema. Gracias. Ahora, ustedes saben, hola. Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que, o sea, no podemos tocar, toquen más. Pero después de eso, les pido que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao, chao, chao, chao, chao. Apoyo mis espaldas y espero que... espacio. Y Nito Mestre, Charly García, Sui Generis nos decía, rasguña las piedras. Si te querés comunicar con nosotros a convocatoria, llama al 466-6559 o al mensaje de texto 15-61-54-03-59. Y queremos hacerles una invitación, que ya lo han hecho otros compañeros, pero repetir esto. Esto es para el lunes 20 de septiembre a las 17 horas en Plaza San Martín, Moreno, acá, en la plaza donde hacemos todos los actos políticos, por una CTA autónoma, democrática, pluralista y de lucha. Ni del gobierno ni de los patrones. Estamos todos invitados a este cierre del acto de la lista 1, Germán Abdala. Entonces, el lunes 20 a las 17 horas en Plaza San Martín. Y hoy también dijimos de que estuvimos en una marcha, que es la marcha que hicieron los estudiantes acá en Moreno, desde la Plaza San Martín al Consejo Escolar. Y bueno, vamos a escuchar. Acompañando esta marcha el profesor de la media 4. ¿A qué se debe esta marcha? Es un recomendatorio sobre la noche de los lápices y aparte, bueno, yo creo que a esta altura ya es un día festivo para los estudiantes secundarios, que hoy por hoy es el día de la recuperación de los derechos del estudiante. Y bueno, vemos que estas ideas siguen prendidas en la juventud. Por ahí no tan consignista como en otros años, pero bastante masivo. Por ser moreno, ¿no? Me parece muy piola que se sigan conmemorando esto. ¿La viste con los alumnos? Sí, en realidad nos encontramos acá en la plaza. Sí, bueno. Y bien, acompañando un poco, ¿no? Desde mi posición de profesor y cuando era chico yo también hacía más o menos lo mismo, o sea que es como que las ideas continúan, ¿no? Y el reclamo también, que es lo más triste, porque, digamos, ojalá solamente se juntaran para conmemorar, pero si no, los reclamos hoy por hoy creo que son más que antes, me parece, ¿no? Por la falta de infraestructura en las escuelas, becas, viandas y todo eso, que bueno, que un gobierno quiere destinar los fondos que le corresponden a la educación para otros lados, ¿no? Acá lo lindo de todo es que son todos pibes de colegios públicos, que es para donde menos se va el dinero. O sea, no veo ningún chico de colegio privado, que es donde el gobierno está tirando los fondos ahora. Es un plan, ellos eligieron eso. Bueno. Gracias. Estamos con Sergio, director de la media 2, y queremos preguntarle por qué acompañaste o por qué es esta marcha. Me parece que lo que piden los chicos es justo, dijera una fecha más muy simbólica, la noche de los lápices, y siempre acompaño cuando se movilizan, como para un poco de seguridad de ellos, acompañar un poco, hacer lo que se pueda. ¿Y te parece que los reclamos de aquellos chicos tienen que ver con los reclamos de hoy? Por suerte hemos avanzado bastante y estamos en democracia, además no corremos ningún riesgo, pero la justicia de los reclamos es real, los edificios están en malas condiciones y hay que movilizarse. La media 2 la verdad que está bastante bien en cuanto al edificio, porque los chicos reclamaron mucho antes. Estaremos movilizando en solidaridad con otras escuelas que están en condiciones mucho peores. ¿Es suficiente el presupuesto que se otorga a nivel provincial y nacional? Yo imagino que no, para la educación siempre hay que dedicar un poco más. Habría que ver cómo se llama todo el presupuesto, no soy experto en eso. Pero claro, siempre es más plata en la educación, es una buena inversión a futuro. Muchas gracias. Bueno, digamos que hoy, a partir de las 11 de la mañana, empezaron ahí a convocarse los jóvenes. Y realmente me alegró que hoy, siendo el aniversario, los 34 años de la Noche de los Lápices, estuvieran los chicos reclamando y por mejoras. Como decía uno de los profesores, los reclamos de hoy son mucho más diversos, porque ahora las escuelas están en peores condiciones que en aquella época. y la educación está mucho más vaciada de contenidos, y también los reclamos son múltiples, de mejor calidad de vida también en estos jóvenes. Yo creo que lo que decís, Cristina, da para un debate aparte, porque sí, acá hay una discusión de presupuestos, pero ocurre que puede haber mayor presupuesto y puede haber más financiación. El problema es que con un volumen absoluto no se resuelve los problemas de la educación más profundamente. Sobre todo de los contenidos. Claro, no solo de los contenidos, sino de qué pasa en las interrelaciones entre los alumnos, los docentes y los padres y la sociedad en general, porque están bastante, bastante fisuradas, hay heridas. Y hay incomprensiones que hacen que lo pedagógico quede muy achatado y que aparte se lo tome como una rutina más. Claro, pero tiene que ver con eso, con que los salarios de los docentes no son suficientes, donde los docentes tienen que correr de una escuela a otra para poder de alguna manera subsanar esa falta que significan los salarios también deficientes hoy. A eso le sumamos que también los hogares falta realmente un salario que cubra sus necesidades. Muchos de ellos, de estos chicos, no están en condiciones de poder comprarse muchas veces sus cosas para sus necesidades, y también hay ese malestar en los chicos. Y también existe que en muchos casos, como en los casos de las primarias, que los chicos necesitan comer en los comedores, y muchas veces los comedores también están en malas condiciones. Esa fisura tiene mucho que ver con que hay una sociedad en crisis, un modelo de sociedad en crisis, y entonces habrá que ver desde otro lugar, estar pensando qué tipo de educación y para qué tipo de sociedad queremos. Así es, ¿no, Luis? Sí, seguramente es necesario reflexionar sobre mucho en el tema de la educación. El presupuesto, el reclamo de presupuesto es lo inmediato, es lo urgente, es lo de ayer. Observar qué tipo de educación necesitan nuestros hijos para crecer, ¿no? El tema de los planes educativos, cuánto hay cuando en los cursos de historia, cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira, cuánto hay de engaño, y si la educación es una educación para construir hombres libres o es una educación que se utiliza como herramienta a veces de dominación también. Sí, totalmente. Por eso nosotros decimos que en todos los lugares donde por lo menos uno pretende dar su esfuerzo es justamente pensando en una propuesta superadora a este sistema en crisis, que todas sus estructuras hoy están en crisis porque es un modelo que realmente no se sostiene ya. Entonces, como decimos, uno apunta hoy desde la CTA pelear por la lista 1, porque creemos que la CTA que nosotros pretendemos tiene que ver que esté a la altura de esas necesidades de cambio, no solamente desde lo sindical, sino fundamentalmente desde lo político. Desde lo político, donde realmente podamos construir una sociedad más justa, una sociedad donde realmente el derecho a educarse, a la salud, el derecho a tener vivienda sea una realidad, una Argentina para todos, una Argentina realmente que tenga como objetivo fundamental las mujeres y los hombres de este país. Entonces, decimos que el jueves que viene vamos a estar todos yendo a las escuelas a votar la lista 1, Germán Abdala, y hasta la victoria siempre. Estamos tratando de ver cómo hacemos el próximo programa, porque es justo el día de la elección de la CTA. Así que vamos a tratar de que la producción sea en función de la elección de ese día y a ver cómo nos podemos organizar. Por ahí estarán nosotros en los micrófonos. Bien, vamos a ver, todavía estamos discutiendo, pero la emisión de convocatoria tiene que salir. Así que convocatoria va a continuar, quizás con otras voces, porque estaremos realizando posiblemente otras tareas, pero no deje el dial la FM Moreno, que convocatoria va a estar. A partir de las 4 de la tarde, los esperamos entonces el jueves que viene con convocatoria.